Sección 82 de La Guerra y la Paz, primera parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 13. Después de muchas retiradas, de diversas marchas y de varios combates en Poltavsk, en Prusik-Eilan, nuestro ejército se había concentrado al fin en Bastenstein, donde se esperaba la llegada del emperador para comenzar la campaña. El regimiento de Paulo Grant, que había combatido en la de 1805 y venía a reunirse con el ejército activo después de haber completado sus cuadros en Rusia, no había tomado parte en aquellos primeros encuentros. Desde su llegada, se unió al destacamento de Platov, independiente del resto del ejército. Los húsares habían tenido en más de una ocasión algunas escaramuzas con el enemigo y hasta habían hecho una vez prisioneros apoderándose del equipaje del general Oudinot. Pero el mes de abril se pasó vivaqueando en las cercanías de una aldea alemana arruinada y desierta. El deshielo llegaba. Hacía frío y mal tiempo. Los ríos crecían y los caminos impracticables detenían la distribución de los forrajes para los caballos y de los víveres para los soldados. Estos últimos se lanzaban a las poblaciones abandonadas en busca de algunas legumbres. Pero no quedaba nada. Los habitantes habían huido, y los pocos rezagados, a tal grado de miseria habían llegado, que los soldados, apiadados de ellos, lejos de quitarles lo poco que les quedaba, partían con ellos sus escasas provisiones. El regimiento había perdido solo dos hombres en los últimos encuentros, pero las enfermedades y el hambre le había reducido a la mitad. La mortalidad era tal en los hospitales que el soldado extenuado por la fiebre, resultado de la mala alimentación, prefería seguir en el servicio, arrastrando por el lodo sus pies hinchados a entrar en el hospital. Los primeros días de primavera, los soldados descubrían en la tierra cierta planta parecida al espárrago y que no se sabe por qué llamaban raíz dulce, pues por el contrario tenía un sabor amargo muy pronunciado. Se les veía buscarla por todas partes, desenterrarla y comerla con gran avidez, a pesar de la prohibición que se les había hecho. Una nueva enfermedad, la tumefacción de los pies, de las manos y de la cara, considerada por los médicos como resultado del empleo de aquella planta nociva, causó entre ellos numerosas víctimas. Y sin embargo, el escuadrón de Denisov se alimentaba casi exclusivamente de aquella planta. Hacía 15 días que no recibían más que su reducidísima ración de galleta, pues las patatas que se les habían mandado en el último envío estaban heladas y podridas. Los caballos, cuya extenuación era espantosa, solo se alimentaban de las pajas que habían servido de techumbre a las chozas y mostraban el pelo de invierno erizado y repugnante. A pesar de todas aquellas miserias, oficiales y soldados hacían la vida de siempre. Pálidos, con el rostro inflamado y con los uniformes hechos verdaderos harapos, formaban como de costumbre, iban al forraje, limpiaban sus fornituras, asistían a los irrisorios ranchos y hasta encontraban bromas para su hambre. En los momentos de descanso, encendían hogueras, calentaban en ellas sus cuerpos medio desnudos y asaban allí alimentos podridos mientras se contaban historias guerreras. Los oficiales vivían reunidos en grupos de tres o cuatro, y mientras los de más edad administraban la paja y las patatas, el dinero abundaba, por más que no hubiera que comer, los más jóvenes se pasaban el tiempo jugando a las cartas o a otros juegos más inocentes. Se hablaba, en general, poco de asuntos, sobre todo porque se adivinaba que era poco bueno lo que había que contar. Fin de la sección 82.